Duermo sin sueño, pa' ver si luego despierto y yo te encuentro a mi lado. Ay, niña, te quiero, y si te veo me muero. Sigo buscando el momento perfecto para decirte todo lo que siento. Yeah.